Segundo podcast para No Woman No Cat, la cátedra América Latina y la colonialidad del poder por Enrique de Dussel, 30 de junio del 2015. El giro decolonizador, ¿de qué se trata? En la palabra giro, pues imita un poco otros giros, sobre todo en filosofía. También hay un giro a todos los niveles de la ciencia social, pero en filosofía, por ejemplo, hubo el giro lingüístico. No pensamos solo conceptos, pensamos por palabras. Y entonces la filosofía del lenguaje se transformó en algo muy central, giro lingüístico. Luego el doctor Appel y Habermas de la Escuela de Frankfurt, con el cual 8 años discutimos cara a cara, de igual a igual. Primera vez quizás también en la historia que un autor como Appel, de la Escuela de Frankfurt, el más preciso argumentador filosófico de Alemania, nos haya dignado poner a su nivel, porque es de mérito de él el haber dicho vamos a discutir de igual a igual. Pero durante 8 años nos reuníamos en Alemania, América Latina, hicimos un largo diálogo. Él ha hablado de un giro pragmático, que la lengua era interpretada desde la pragmática, que era una reinterpretación del pensamiento de Charles Peirce, el fundador del pragmatismo norteamericano, desde la filosofía continental. En ese sentido, podemos hablar ahora de un nuevo giro y que le llamamos el giro descolonizador epistemológico. Al hablar de descolonizador, estamos hablando de que había una colonización, y episteme, ciencia en griego, sería que las ciencias, la economía, la historia, la sociología, la antropología, la literatura, la filosofía y siguen ustedes, las ciencias en el mundo del sur periférico era colonial. ¿Qué significa eso? Y sobre todo que, claro, ya hace tiempo que dijimos que habíamos nos independizado de España, ya 1810, 1821, y éramos países libres. ¿Somos libres? ¿No será como dice Carlos María Trevío con Martí? Esa fue la primera emancipación, estamos en la segunda, porque seguimos siendo neocolonias. Y sobre todo, seguimos siendo coloniales a muchos niveles y especialmente a nivel epistemológico. O es decir, somos profundamente inocentes. Y lo digo yo pensando en mis colegas en los claustros de filosofía, porque siempre digo, no he hecho encuestas, pero así nomás, pues, viendo las caras, digo, pues el 80-90% de mis colegas en México, pero lo mismo en Argentina y no sé en Perú, y ustedes dirán, son eurocéntricos. Puedo decir, piensan desde Europa. Y alguien diría, ¿y cómo podemos de otro lado si los demás no tienen ciencia? ¡Ah! Ahí empezó el tema. Ahí ya empezó el eurocentrismo. Que los chinos no tienen ciencia. ¿Quién le dijo a usted? Los chinos en el siglo II descubrieron la acero. En el siglo VI descubrieron el papel. El octavo, la imprenta. Ah, que no fue Gutenberg en el siglo XV que descubrió la imprenta. Hasta un norteamericano se llama Tulmin, gran filósofo, hablando de Cosmópolis, dice, quizás la modernidad empieza con el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg. Yo estaba en Alemania 2 años en un instituto en Maguncia, muy bonito el instituto, 4 pisos allá arriba, y abajo había una estatua de Gutenberg, porque Gutenberg viene de la ciudad de Maguncia, inventor de la imprenta. Los chinos lo inventaron en el siglo VIII. Y no solo eso, hicieron papel moneda en el siglo IX. Papel moneda. Y cuando Marco Polo, que fue un europeo que llegó a China, de Bagdad, salían centenares de caravanas con millares de camellos que iban de Bagdad hasta la China, y era normal por el camino de la seda, y llegó un europeo, Marco Polo, campeón olímpico, a la China. Miren cómo estarían los europeos de atrasado y desconectado. Cuando lo meten preso a la vuelta ahí en Génova, le explica a otro preso: yo no sé cómo pagan los chinos, pagan una especie de pergamino, no sé cómo pagan, era papel moneda 1000 años antes que Europa. Los chinos tenían en su mano el mercado mundial de la porcelana, la seda y todo. Los europeos no pudieron vender nada a China hasta el 1800. Compraban con plata americana, de Potosí hasta Zacatecas. Y no tenían para vender a los chinos nada. Desde 1500 hasta 1800. Les voy a contar cosas. Entonces, no sabemos lo que es China. Y dice un milagro chino, te va a hacer milagro. Los chinos se han despertado en una siesta tropical y ahí no van. Se han atropellado a los norteamericanos y ya son los primeros. Producción mundial, industrial. Ah, que los chinos tienen capacidad industrial. Lean el libro de Hobson, el bisnieto de Hobson del imperialismo, que es profesor en Schiffenpoint. Y tiene un libro sobre cómo toda la maquinaria de la revolución industrial inglesa, industrial y del campo, toma maquinaria china. Y hasta fueron técnicos chinos los que pusieron la primera planta de acero en Schiffenpoint. En el siglo XVIII eran chinos los que instalaron el acero en Inglaterra. Entonces, claro, es un milagro. ¿Por qué? Y porque no conocemos lo que era China. Lo que quiero hablar hoy es del horizonte desde donde se construye toda la ciencia social. Y eso es, aunque no parezca, porque es tan invisible la historia. Así que va a ser un temita microscópico, 1% del tema. Pero quiero explicarlo despacito para que ustedes vean, porque lo que le voy a decir es fuerte. Y además lo tengo muy practicado. Porque esta conferencia de lado, no se imagina, en Shanghai, en Manila, en Kenia, en Madurai, la India, en 30 universidades alemanas, porque por ahí me pasé en 1992 semestre en Francia, y entonces me invitaron a muchas universidades y estuve dando conferencias en 30 universidades alemanas y les presentaba este tipo de cosas. Y ustedes no saben la cara que tenían aquellos alemanes que un latinoamericano les dijera lo que les voy a decir a ustedes. Y entonces, como que tastabillaban un poco y se preguntaban, para ver ustedes. La historia es como el horizonte de la antropología, de la sociología, de, por supuesto, la historia, de la literatura y de todas las ciencias sociales, incluyendo, por supuesto, la filosofía. Hace un mes y medio estuve en Marruecos, grabando, dando una conferencia a un consejo de investigación de estudio islámico, y ahí en Fez, dirán ustedes qué será eso, pues Fez es una ciudad que en el siglo IX tenía 400.000 habitantes y tenía una universidad en el siglo IX, tres siglos antes que la primera universidad europea de Bolonia. Y ahí tuvo Maimónides, y ahí llegó a Averroes, grandes aristotélicos, astrónomos. Nuestros números son arábigos, ¿no? ¿Y cómo es que los árabes inventaron los números arábigos? Y hay gente que estudia el álgebra, una parte de la matemática. ¿Saben lo que es álgebra? El nombre de un matemático de Bagdad, del siglo IX. Entonces, hablando de ahí, en Marruecos, uno dice, bueno, en la Edad Media había en el mundo árabe grandes filósofos. Y yo digo, ¿cómo? En la Edad Media. Y usted habla de la Edad Media. Claro. para ver un costumbre de la media. ¿Cómo es eso? Entonces, empieza a luchar. Nosotros hemos estudiado la historia universal, y yo lo estudié en el colegio, había un librito de las Corfis, se llamaba, en la escuela secundaria y en la universidad, dividido en tres partes: la antigüedad, la edad media y la edad moderna. Entonces yo siempre pregunto, levánteme la mano aquí, ahora, ¿quién estudió la historia universal con otra periodización? Nadie levanta la mano. Eso lo he hecho en Manila y nadie levantó la mano. Y lo he hecho en Kenia y nadie levantó la mano. Y lo he hecho en Harvard y nadie levantó la mano. ¿Cómo es posible que la antigüedad de la media y moderna sea el modo de periodizar el todo universal en todo el mundo? Y entonces empiezo. Somos unos alienados mentales. En el sentido que nuestra mente está alienada. ¿Quién inventó dividir la historia en tres etapas? Y malos alemanes, que son tan científicos, tienen institutos de Altertumswissenschaften. Significa ciencias de la antigüedad. Yo digo, qué cómico, ¿no? Tener un instituto de investigación de un objeto inexistente. Porque dice Novalis, un romántico alemán, y lo cita Walter Benjamin en su libro o en su tesis doctoral en Berlín, que es el concepto de la crítica en el romanticismo alemán. Cito un texto de Novalis, que era un romántico alemán, igual que Schiller y Schlegel y muchos románticos. Dice Novalis, nosotros inventamos la antigüedad. Pucha, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se puede inventar? Sí, le dieron un sentido a toda la historia de la Tierra y le pusieron por nombre antigüedad. Los románticos, allá por 1790 a 1800, hace dos siglos, en el 1750 nadie hablaba ni de la antigüedad ni de la Edad Media. Lo inventaron un grupo de intelectuales europeos, y de ahí viene Hegel. Y Hegel tiene la gran visión de la historia universal, que yo estudié en el colegio, y con el cual me fui a Europa y creía que él iba a descubrir esa historia que me había enseñado en el colegio mi profesor, que era una pura invención eurocéntrica. Vamos a ver cómo funciona. Entonces yo digo al árabe, usted en la Edad Media, si los árabes nunca estuvieron en la Edad Media. ¿Cómo? ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media, se lo voy a mostrar, pero despacito, porque si no sé lo que es la Edad Media, tampoco sé quién es el español que llega a América, y tampoco sé lo que es la modernidad, y estoy con un chango o un monito en un lado extranjero creyendo que es mi árbol. Colonización mental. Y en mi árbol, que es América Latina, no sé cómo funciona la historia. Entonces, esto es muy subliminal, porque está construyendo debajo todas las ciencias sociales. En la Edad Media hubo el feudalismo, y entonces, después, hasta Marx pensó que el feudalismo era una categoría universal. Y después, más todavía, pensaron que en la época colonial la economía latinoamericana era feudal. Y la hacienda y la mita y la encomienda eran instituciones medievales. Hubo que darse cuenta que la conquista de América se hizo ya como capitalismo. Y aquí nunca hubo feudalismo, hubo capitalismo mercantil colonial. Entonces, Y después Marx quiso pensar que el modo de evolución asiático era una modificación del feudalismo, pero Marx no imaginó que el feudalismo solo existió en Europa y en ninguna otra parte, ni en la China, ni en la India, y menos en el mundo musulmán. ¿Por qué? Porque cuando la Europa estaba en la Edad Media, y ya voy a explicar las cosas, los árabes estaban en Marruecos, en Libia, en el Egipto fatimita, en Bagdad y el Califato, estaban ya en Irán. Irán era el centro de Mesopotamia, estaban en Afganistán, estaban en el Mogol en la India, estaban en los sultanatos de Indochina y llegaban hasta Filipinas. El mundo árabe en 1492, en realidad no árabe sino musulmán, llegaba del Pacífico a la Atlántico. Y era una cultura urbana. Nada de feudalismo, no había ningún señor feudal, ni ningún siervo. Y además era mercantil. Y había también capitalismo como bolsones. No muchos, pero había bolsones. No era hegemónico, pero había también capitalismo. Y entonces la única cultura universal en el 1491 era el mundo musulmán que estaba del Atlántico al Pacífico. Por eso necesito el pizarrón para que vayan viendo un poco, porque a veces no sabemos mucho geografía y menos historia, entonces no sabemos el diario, porque a veces la China, la India, y no lo situamos a veces. Entonces miren cómo es el mapa. Muy importante, si esto es Escandinavia y esto Dinamarca y esto España, Italia y Grecia, eso es Roma. Pero después viene el Mar Negro, viene Turquía y esto es el Mediterráneo. Entonces Hegel dice, el Mediterráneo es el centro del historia universal. Si uno ve el mapa, este es bastante chiquito, ¿eh? No es muy grande, porque el África es muchísimo más grande que todo eso. Y después viene esto así, y viene la India, y viene Indochina, y viene la China, y después viene nuestra América. Y esto no podía ser el centro, está más bien en un cono. Y proporcionalmente poco espacio, tenía 70 millones de habitantes en el momento del descubrimiento de América. La China tenía 150, solo la China en ese año. Y mucho más allá que Europa, porque entre la China y la India, acá estaba el centro del mercado mundial hasta el 1800. Y los europeos estaban fuera del mercado. ¿Y por qué estaban fuera? Porque los árabes le habían puesto un muro en Viena en 1680. Todavía estaban los turcos. Quiere decir que aquí estaban los turcos. Y el Mediterráneo del sur, el norte del África, estaba en manos del Imperio Romano. Entonces, esto era un muro que impedía a la Europa latino-germánica comunicarse con todo el mundo. Estaban aislados. ¿Desde cuándo? Del siglo VII. ¿Por qué? Ah, porque en la Meca, perdón, olvidé, la península arábiga, en la Meca había empezado la explosión árabe. Y entonces ellos habían conquistado casi todo el imperio bizantino. Constantinopla estaba acá. Y habían sitiado Europa, que se dispone todo el sistema. Entonces, ¿qué es la media? La edad oscura en que Europa se transformó en una cultura periférica, subdesarrollada y oscura. Ni tenía ciencia, ni tenía fuerza, ni tenía con estaba fuera del sistema. En cambio, Marruecos estaba acá. Y acá estaba Libia, y acá estaba Egipto, y estaba el Medio Oriente, como dije, y acá, y llegaba hasta Filipinas. civiliza en el mundo musulmán, que además por las rutas de la seda llegaba a China. Y Hegel dice que, lean ustedes la historia, la filosofía de la historia. La historia va del este hacia el oeste. Y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Y es el centro, un siglo de Belle de Chiche. Y eso lo estudiamos en el colegio. La antigüedad es la China, pero era la infancia de la humanidad con poca libertad. La India. Y después de ahí pasa a los persas, a los griegos, a los romanos. Y eso es la antigüedad. Luego viene la Edad Media, que es entre la antigüedad y la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Si decimos que estamos terminando la modernidad, es porque debemos saber qué es la modernidad y cuándo nació. Porque según sepamos cómo nació, y vamos a saber si estamos o no en sus últimos estertores de la modernidad. Supone una visión histórico mundial. Esta visión del este hacia el oeste es una invención hegeliana sin ninguna base empírica, era una ideología. ¿Cómo fue realmente la historia del Neolítico? El Neolítico empieza en Mesopotamia, pero hace 8.000 años, las primeras ciudades justamente en Irak. Por eso que Bush se metió al Irak y creyó que era un desierto, no sabía que entraba a una historia de 7.000 años. Y todavía se alargó un lío ahora y no sabe cómo salirse de ahí. Y ahí tenemos ya los antecedentes de nuestra propia cultura. Nuestra semana tiene 7 días. ¿De dónde viene? De la Mesopotamia. Y no se imaginan ustedes cuántas cosas tenemos en la Mesopotamia. Pero no, después viene Egipto. Hace 5.000 años, las primeras grandes dinastías. Y también ustedes se imaginan todo lo que tenemos de Egipto. Yo comentaba hoy que en el Osiris, un dios egipcio, tenía como criterio de juicio: di de comer al hambriento, de beber al sediento, le puso un vestido de desnudo y una barca al peregrino. Eso pasó al cristianismo y llegó a Hamas. Y ese criterio de juicio de Osiris en Egipto hace 5.000 años. Pero después, la historia se va hacia la India, 2.000 años antes de la era común, va hacia la China, en el río Amarillo, 1.000 años antes de... Y entonces la historia va de el oeste hacia el este contra Hegel. Y después se viene a Mesoamérica y al Imperio Inca. Por eso me llama la atención ahora Caral, tan antigua. Porque las culturas clásicas mesoamericanas o inca están ya de 300 a 900 después de la era común. Si aquí había ciudades más antiguas, son un poco de esquema. Pero de todas maneras, el ser humano pasó por Bering, caminando, y ocupó América. Y más o menos 30.000 años antes de nuestra era. Y llegó al sur, allá a Tierra del Fuego, como 12.000 años antes. Y entonces fue el descubrimiento de América. De tal manera que lo que van a hacer los españoles no va a ser descubrir ese eurocentrismo. Van a invadir este continente, que es muy distinto. Y entonces el 12 de octubre, ¿qué festejamos? La fiesta de la raza. ¿Cuál raza? La raza indígena que hicieron familia. Ah, entonces festejamos los blancos que invadieron. Entonces somos los hijos de Armando y Pizarro, pero no de los incas. Entonces es una interpretación que la historia viene de Europa. Este neolítico es la primera etapa. La segunda gran etapa de la historia son los indoeuropeos, que bajan del caballo y el hierro del norte hacia el sur. Y ellos van a organizar el primer imperio de la historia, el persa, van a organizar los imperios en la India, van a organizar después el imperio de la China y el mundo helenístico y romano, y va a ser la segunda etapa de la historia mundial. Y luego viene la expansión de los semitas desde Península Arábiga, salen babilónicos, fenicios y después judíos, cristianos y mahometanos. Son todos semitas. Y los mahometanos son los últimos que ocupan todas las grandes regiones. Y habíamos terminado la tercera etapa, y yo no hablo de la antigüedad como ustedes ven. ¿Y qué es la Edad Media entonces? La Edad Media es el momento en que esta Europa, y escuchen, latino-germánica, quedó arrinconada por el mundo musulmán. ¿Y qué es la modernidad? Es la salida de Europa por los océanos para llegar a la China, que era el centro del mercado mundial. Y por eso Portugal va primero hacia el sur, llega a Mozambique, llega a la península de Arabia y llega hasta Japón. Pero el Portugal tiene el mismo esquema de esta larga historia. En cambio, Colón se va al Atlántico. Pero es que notable, ahora tenemos grandes descubrimientos sobre mapas. Enrico Barthelos, un Enrique Hammer de Marquito, en 1487 hace un mapa que está en el Museo Británico y donde aparece la península arábiga, la península de la India, Indochina y al sur de la China, la cuarta península. Y entonces Colón sale de España y cree que la Tierra es más chica porque piensa que aquí está la China con una gran península. Y llega efectivamente al Caribe, pero se encuentra con un hueco que no estaba en el mapa. Y entonces escribe: estamos cerca de las tierras del Gran Khan. ¿Quién eran los Khanes? Los Khanes eran los grandes jefes mogoles del Asia que estaban junto a la China, y Colón los estaba descubriendo en Alabama. Tienen que ustedes leerlo como estaba destinado el pobre Colón, creían que estaba en la China, porque había habido un error cartográfico. América al sur estaba enchufado como una península abajo de la China, y por eso creyó que la Tierra era más pequeña, lo cual supone que la China había descubierto América al comienzo del siglo XV. Porque miren, en 1506 Colón muere, pero antes llegó a Panamá en su cuarto viaje. Y cuando llega a Panamá, del lado del Caribe, escribe: hay un gran mar del otro lado, el mar del sur. Estamos a 10 días de navegación del Ganges. ¡Ah! ¡Del Ganges! ¡El río de la India! ¡Acá! ¡Desde Panamá! Puedo decir que pensaba que estaba en una península al sur de la China. Esto es el diario de Colón, pues es de Colón. Nunca descubrió América, estuvo siempre en Asia. Y por eso llamó indio a los nuestros primitivos habitantes. Pero en 1506, un sacerdote de Freiburg, se llamaba Walde C. Müller. Walde C. Müller, que era un cartógrafo amateur que compraba mapas en Venecia, se mandó un mapa en que aparece la península arábiga, la India, la Indochina y la cuarta península. Pero de este lado dibuja América del Norte, América del Sur, con toda política, y aquí junto por Perú pone un puesto. Y no se conecta el hemisferio norte con el sur, no hay tipo de Panamá. 1506. Y eso ya es histórico europeo. Nadie había llegado al Pacífico. Magallanes va a descubrir el estrecho de Magallanes en 1518-20. Es decir, estamos 12 años antes que Magallanes descubriera el Pacífico. Y tenemos un mapa de la costa del Atlántico y del Pacífico de toda América. ¿De dónde sacaron? Mapas chinos. Los chinos han bien ya descubierto América. Y así que el navegante Portugal debía tener un gran mapa chino, por el cual hizo todos sus descubrimientos, que fueron reconocimiento nada más. Bueno, esto para decir que hay que cambiar todo. Pero en realidad, Europa no descubre América, eso ya lo descubrió China. Lo que sí descubre Europa es el Atlántico. El Atlántico, y sobre todo España. El Atlántico se va a transformar en el centro geopolítico de la modernidad. Por eso, para mí, la modernidad empieza en 1492, aunque el feto surge en las ciudades de la Edad Media Europea, donde empieza el maestro a tener aprendices y a tener salario y tener un cierto plusvalor. Pero cuando se descubre América, hay una acumulación gigantesca de dinero. Es la plata del Potosí, 20 mil toneladas de plata. Y de paso, hablando con los árabes, le digo, ¿y por qué ustedes en el siglo XV, XVI empieza la decadencia? Los árabes no se explican todavía por cómo empezó la decadencia. Digo, tienen que ustedes pensar lo que está pasando en América Latina. De América vino la plata y una devaluación gigantesca de la plata. Y entonces, al fin del siglo XVI, usted tenía 10 monedas de plata al comienzo. Al fin del siglo valía una. Se había empobrecido por una devalorización de la plata. Y solamente España tenía esa plata. Y la primera moneda mundial fue la plata de Potosí, de Huancavelica y de las minas de Zacatecas. Nosotros pusimos el primer dinero mundial, que era aceptado en África, en todo el mundo árabe y en la China, las monedas de plata americanas y las casas de la moneda que imprimían la moneda. Entonces empezamos a descubrir de que la modernidad va a ser la acumulación de riqueza de hermanos en manos de España, pero España ha liquidado a los judíos por la visión tan moderna. La Inquisición no es medieval. La Inquisición medieval era tolerante con los judíos y con los árabes. La Inquisición española es el primer servicio de inteligencia moderna. España es el primer país moderno. Y eso ya empieza a ser también una reinterpretación del siglo XVI. Porque todos los franceses, alemanes y demás, en el nivel epistemológico, dicen, la modernidad pasa, miren cómo lo dicen, del renacimiento europeo, siglo XIV, a la reforma luterana, a la ilustración francesa y el parlamento inglés. Entonces pasa de Italia, Alemania, a Francia e Inglaterra. España tiene nada que ver, es un país feudal. La escolástica es una filosofía feudal. No, la escolástica es una filosofía metódicamente escolástica y por su contenido moderna. Habla de la propiedad privada, habla del derecho que el europeo tiene de hacer la conquista. Y ahí empieza la filosofía moderna, no con Descartes en el 1637 dispuso al respecto, que hay entre 1492 y 1637. El discurso del método de descubrimiento de América, ¿hay alguna relación? Para los filósofos no hay ninguna. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Dónde estudió filosofía? De los 11 a los 20 años estudió filosofía en el colegio de La Fresh en Francia. ¿Quién regentaba ese colegio? Los jesuitas. Y Descartes estudió con los jesuitas 10 años. ¿Y a quién leyó? Suárez. Dice, el primer filósofo que leí era Suárez. Y Suárez es un profesor de Salamanca y Coimbra, el primer filósofo moderno. Y como decía esta mañana o estos días, cuando tenía 13 años estudió lógica. Y estudió lógica en una lógica aristotélica de un profesor de la Universidad de México que se llamaba Antonio Rubio. Voy a decir que Descartes, el primer filósofo moderno, estudió lógica, que es la parte dura de la filosofía, en un filósofo latinoamericano. Porque Antonio Rubio llegó a los 18 años a España, hizo su carrera en filosofía, escribió una gran lógica y los jesuitas lo tomaron en todos sus colegios y le cargaron. Entonces, tengo un trabajo entero que leí en la cátedra Alberto Magno de la Universidad Alemana de Colonia, que se llama El antidiscurso a la modernidad. Descartes no es el primer filósofo moderno, es el primer filósofo que formaliza el segundo momento de la filosofía europea. La primera se hizo en el Caribe y fue preguntarse: ¿son los indígenas seres humanos? Y se respondió de muchas maneras, y más: ¿tenemos derecho a hacer la conquista? Y aunque la tomó en las casas, dijo: no tenemos derecho. Al fin triunfó la posición de Ginés de Sepúlveda: sí tenemos derecho. Y sobre ella se montó todo el pensamiento moderno hasta hoy y norteamericano. Tenemos derecho a ocupar estas tierras porque son bárbaros. Y entonces lo vamos a civilizar y además le vamos a predicar el cristianismo para que se salven. Y ese pensamiento lo sigue teniendo el manifesté en Estados Unidos hasta hoy, cuando va al mundo árabe o nos tiene como un patio trasero. Todo eso surgió en el siglo XVI español, pero eso nadie lo trabaja, porque la Ilustración decidió que Europa es Alemania, Dinamarca e Inglaterra. Y el centro de Europa, dice Hegel explícitamente, era, y en los Pirineos comienza en África. Con lo cual insulta a los africanos y a los españoles, y de paso a los latinoamericanos. Decir que en los Pirineos empieza el África, es decir, el África es una cultura sin ningún espíritu. Dice Hegel que cuando se acerca el espíritu un africano, él te huye aterrorizado. Y se olvida que en Egipto era bantú de raza negra, el padre o la madre, como usted quiera, de los griegos y de la cultura del Mediterráneo era afro. Y ellos ni sabían. Tutankamón era negro. Y de ahí surge el pensamiento griego, pero también hebreo. Entonces, habría que ver. Vean ustedes entonces cómo estoy como reconstruyendo la historia de otra manera. La modernidad es el momento en que esta Europa secundaria, subdesarrollada, se expande hacia los mares, y entonces empieza a hacer la conexión entre las culturas. Y el mundo árabe, que había sido el corazón, se viene abajo. Porque las caravanas ya no empiezan, no significan lo que eran antes, la conexión entre la China, la India, con Kabul y Bizancio, sino que entran en desuso. Y Europa empieza a hacerse presente primero por los portugueses. Luego los españoles llegan a Filipinas y de Filipinas por el Nao llegan hasta México, hasta Acapulco. Y es interesante, cuando uno está en México, hay una ciudad que se llama Cuernavaca y hay una iglesia en la cúpula, aparecen motivos japoneses. En una iglesia continental en México, y yo le pregunto muchas veces a los mexicanos, ¿y por qué acá se habla del emperador de Japón y hay unos franciscanos crucificados cabeza abajo? ¿Quiénes son? No saben, porque Cuernavaca era la última ciudad del continente que los misioneros que iban a Filipinas estaban. Y de ahí después iban hasta Acapulco, tomaban el nao y llegaban al Asia. Y de ahí también volvían por Cuernavaca. Entonces México estaba en el centro del mundo. Se comunicaba con Europa y con el Asia. Claro, cuando vinieron los patriotas, 1810-11, toman Acapulco, se desconecta. Y se desconecta primero Filipinas, que se queda en el aire, y entonces se lo va a tragar después el Japón. Y los americanos lo van a liberar en la Segunda Guerra Mundial. Pero Filipinas es como si fuera un país latinoamericano en el Asia. Son conexiones que se nos escapan del horizonte. Entonces, esto para decir, ¿qué es la modernidad entonces? La modernidad es el pasaje de una Europa periférica a una Europa metropolitana. Y lentamente Europa va a empezar a informarse sobre los avances de las civilizaciones que tocan desde los mares, como dice Carl Schmitt, un pensador alemán que habla de la tierra y el mar. Entonces dominó los mares, y debo decir que Portugal va a dominar los mares, Inglaterra va a dominar los mares, y ahora tienen los norteamericanos ocupados los mares con sus portaaviones, pero además la atmósfera con sus satélites, estamos ya en otra etapa. Pero la modernidad fue el dominio del continente desde los mares, y ahí se produce entonces, yo diría, cuatro fenómenos que son simultáneos. Pero antes de pasar al tema este, quiero entonces que ahora vean este mapa y esta cronología. Cuando, por ejemplo, he dado unos cursos en la India, en Madurai, Tamil Nadu, que es un lugar donde tiene 4.000 años de tradiciones, junto a Sri Lanka, y les explicaba, ¿qué es esto de la antigüedad? Ah, bueno, el tiempo de los griegos y de los romanos, y entonces me decían ellos, acá no hubo ningún griego ni ningún romano. En la India del sur no funcionaba, era evidente, pero después lo invadieron los indoeuropeos por el norte, y ahí sí, porque el Rig Veda y el Upanishad supone una cultura indoeuropea de tierra y de caballo. Y después van a venir los portugueses, y después van a venir los ingleses, y se van a independizar. Y una vez un indio me dice, ahora empiezo a entender la historia de la India, un hindú, porque era necesario tener una visión completa de la historia. En el fondo, la clave de toda esta historia está aquí, en el Gobi. En el Gobi hay una siempre gran producción de población. Y entonces el Gobi penetraba a la China. El Gobi presionaba a los siberianos que pasaban a América. El Gobi presionaba a los pueblos que fueron los germanos que entraron en Europa. Si ustedes conocen bien la historia del Gobi, ahí ya no hay detrás. Ya es el pulmón de los movimientos de historia universal. ¿Y yo por qué me interesé? Y porque vean lo que es América Latina. América Latina, en nuestra historia de los pueblos originarios, somos el extremo oriente del extremo oriente. Uno aquí aquí muchas veces ve la caracterización de un pueblo originario, lo que sea, ¿es peruano o viene de Mongolia? Está igualito, es que vino de Mongolia. Había un amigo en Panamá, Cuna, en Panamá, que estudiaba en Roma, y dice, los días de la fiesta patria de Indonesia, por acá, en Ceilán y esto, Indochina, dice, yo era embajada y ese día comía muy bien. Entonces, entraba la gente, pero dice, era un indígena Cuna, 100%. Pero entraba a la embajada de Indonesia y nadie le preguntaba si era Indonesia, era igualito. Entonces, una persona en Indonesia es igual que una en el Caribe. Sí, había venido de los grandes movimientos de los pueblos. Entonces, América Latina es, por sus pueblos originarios, el extremo oriente del extremo oriente. Y por los blancos y los criollos, somos el extremo occidente del extremo occidente. Y el choque cultural que fue ese es el más grande de la historia. Y somos nosotros. Entonces, para explicar a América Latina hay que explicar la historia universal. Y, de paso, somos, por las élites, los más europeizados del sur. Porque uno llega a la China y son todos chinos. Y en la India son todos indios. Y en el África son todos afro. Pero en América tenemos muchos blancos. La mayoría a veces en algunos lugares, mestizos y los indígenas han ido siendo reducidos. Tenemos entonces una composición más compleja y problemática. Ellos la ven más clara, nosotros la vemos más confusa. ¿Qué somos nosotros? Es una pregunta. Y filosóficamente me interesa responderla porque tengo que conocerme. Entonces, soy, por una parte, el extremo oriente, el oriente, y ahí viene cuando llegaron los conquistadores aquí, pues hablaban de una cruz, y esa cruz es la de la China, los cuatro puntos cardinales, con un significado completamente distinto de los cristianos, pero venían las grandes tradiciones del Asia. Entonces, explicar América Latina es explicar la historia universal, pero con otra visión. Vuelvo entonces ahora a preguntarme, ¿la Edad Media solo existió en Europa? Y el feudalismo también, no es una categoría histórico-sociológica válida para ninguna otra cultura, y menos para la musulmana. Pero aún la China tampoco tuvo feudalismo, tuvo otro tipo de sistemas. No tuvo señores feudales y otros, sino que otro tipo de organización. ¿Y qué es la modernidad? Esto, el manejo de descentralidad de todas las otras culturas que hace Europa. Y entonces veo yo que hay simultaneidad en los siguientes fenómenos. La modernidad, por una parte, es simultánea, primero, al colonialismo. O es decir, la modernidad fue la expansión hacia el Atlántico, el impacto sobre otras culturas, y durante tres siglos, el dominio desde el caballo y el hierro de nuestras culturas originarias, que no tenían caballo, no tenían rueda y no tenían hierro. Entonces, pudieron ser conquistadas. Pero esos mismos, cuando iban al África y al Asia, no podían hacer nada, porque ahí se encontraban con caballos, se encontraban con armas de hierro, y tuvieron que esperar hasta la revolución industrial, pleno fin del siglo XVIII, para poder ahora entrar al África. 1885, el Congreso de Berlín. África tiene un siglo y medio de ocupación, nada más. Y la India fue tomada ahí en el 1790, recién. Puedo decir que el único lugar que tenemos tres siglos de colonialismo en América Latina, con nuestra cultura no pudieron resistir a la estrategia militar de los europeos. Pero el Asia y el África no penetraron, tuvieron que hacerlo con la revolución industrial. Y entonces tienen un más corto época colonial. Y además en 1945, recién, nosotros en 1810, 1821, 23, nos independizamos de España. Pero el África y el Asia, excepción de la China, Tailandia y algunos pocos países, se van a independizar de SAR en 1945. Entonces, su postcolonialidad es muy reciente, la nuestra ya es más larga. Entonces, hay un distinto tipo de historia que tenemos que nosotros poder entender cuando nos situamos ante el sur. Entonces, borraría esto y diría, el esquema primero, que también se está modificando a gran velocidad, es Europa y un mundo colonial. El latinoamericano, que tuvo 3 siglos de colonialismo y 2 siglos más de neocolonialismo. Entonces, América Latina. El África Bantú, Afro, eso apenas tocaron las costas, pero el entrar al río Zambezi y al Congo duró hasta la revolución industrial, el África. Lo mismo puede decirse del norte del Mediterráneo, del sur del Mediterráneo, norte del África, el Magreb. Puede decir, los países árabes entran también después de Napoleón a ser coloniales. Entonces, el mundo islámico va a entrar después. La India va a entrar desde el siglo XVIII, igual que el sudeste asiático, y la China nunca fue colonia, aunque entró en una gran crisis. Y nos preguntamos por qué. Hay un libro de Collins sobre The Great Divergence, la gran diferenciación. La China empezó la revolución industrial antes que Inglaterra, pero tuvo una crisis interna. Y entonces, ¿por qué? Eso se está estudiando ahora en la historia. Y Günter Frank fue el primero que advirtió sobre el tema. El Wallenstein dijo, este Günter Frank está exagerando. Pero 2 años después empezó a corregir porque se dio cuenta que Günter Frank había dicho, Re-Orient, le llamó a su libro ya, en 1996, Re-Orient, escrito así, reorientarse, volver al oriente. Y entonces empezó a descubrir la importancia de la China que se había dejado mal, y después Giovanni Arrighi escribe Adam Smith en Pekín, para mostrar la presencia de la China en el propio libro de Adam Smith sobre el origen de la riqueza de las naciones y la importancia de la China para Adam Smith mismo, que es como el fundador de la ciencia económica moderna europea. Entonces, esto sería el sur. Esos grupos culturales y son coloniales. Entonces, la colonialidad va a constituir Israel por dentro de nuestras culturas. Va a entrar en una decadencia el pensamiento chino, feroz, hindú, musulmán. Los árabes que habían tenido los grandes filósofos, con Avicenna, Averroes, los grandes matemáticos, los grandes astrónomos, en el siglo XVIII se apagan, en el siglo XVI se apagan. Entonces, y Europa pasa a ser la cuna de la ciencia, y en el caso de la filosofía, la cuna de la filosofía moderna, de Kant, Hobbes, Hume, Kant, Hegel, Marx, Habermas, y como si fueran únicos, y todo lo demás desaparece, el colonialismo. Pero el colonialismo va a ser también eurocéntrico. Y este eurocentrismo va a traer todas las ciencias sociales y vamos a tener una visión eurocéntrica de todos los fenómenos de la ciencia moderna. Y entonces ahí está el problema. Además, le debo agregar, nace un racismo muy particular. popular que no había existido antes, porque el blanco entonces se impone, el del norte, y los demás colores pasan a ser por naturaleza dominados, y el machismo europeo también se impone en la colonización, y nosotros en América Latina de manera muy especial, porque el conquistador, además de su esposa blanca, tenía una concubina indígena que es la madre del mestizo. Entonces ahí también hay un machismo colonial muy especial. Entonces eso empieza a construir toda una patología estructural. Y en el nivel mítico, religioso, se produce una contradicción también en América Latina única. Ese mundo europeo era la parte más cristiana, porque el imperio bizantino había quedado en manos de los turcos y el cristianismo estaba arrinconada en Europa latino-germánica. Y ellos hacen su presencia en América Latina. Entonces el cristianismo también tiene un cristianismo central y un cristianismo periférico, colonial. Es una contradicción interna que va a producir también entonces en América Latina una toma de conciencia de muchos problemas antes que los otros continentes, porque tenemos componentes eurocéntricos muy especiales distintos a los otros. Entonces esta corriente, diríamos así, de descolonización epistemológica no es tampoco un milagro que surja en una región donde la élite es muy eurocéntrica, pero también tiene más contacto con Europa, pero que de todas maneras no es Europa metropolitana, sino que es una humanidad de segundo nivel. No somos del todo humanos para los europeos. Como hoy, cuando un latino llega, para el norteamericano es un ser humano de segunda categoría. Y ahí no vale ni profesor universitario. Cuando estaba yo en Harvard, tuve que llenar una ficha y decía original, no latino, black, no latino. Y después, al fin, white, primero, ¿no? Y luego latino. Entonces yo le pregunto a la secretaria ahí, y yo me sobro aquí, y como mi inglés me delata, dice, ponga latino, el último del grado, ahí en el fondo. Ese es un racismo colonialista y simultáneo a esto es el capitalismo. El capitalismo que empezó como a gestarse en Europa tiene la acumulación monstruosa del colonialismo latinoamericano por los metales preciosos, acumulación de dinero, y entonces España no fue fundada y América Latina tampoco. Fue un capitalismo dependiente mercantil desde Colón hasta la revolución industrial, pero como a su vez éramos parte de España y España va a entrar a la revolución industrial al fin del siglo XIX y nosotros al principio del XX, es decir, en 1920, 30, lo que llamamos populismo, Cárdenas en México, Vargas en Brasil, Perón en Argentina, es como el origen de la revolución industrial. Nacemos dos siglos después de haberse comenzado en Europa. Como decía Octavio Paz, llegamos ya al festín cuando se están levantando las mesas y los mozos están ahí arreglando ya y cerrando las luces, y seguimos llegando tarde porque somos colonia. Y entonces por eso la teoría de la independencia fue como la punta del tejido que al tirar empezamos a coser toda la descolonización mental. La teoría de la independencia para mí es la teoría que nos permitió allá por el 1968, pensando en los libros de Teotonio de los Santos, del propio Cardoso, que tenía pues su interpretación parcial, que después va a traicionar, pero dijo cosas que nos despertaron en su momento. Y claro, al mismo tiempo eso era Franz Fanon, Pero Martín y que es latinoamericano que luchó en Argelia contra la ocupación inglesa, francesa, y sin embargo era un latinoamericano. Y entonces lo leímos y al mismo tiempo fue Marcuse que reactivó la filosofía dialéctica y un retorno más. Y entonces allá por el 68 pudimos comenzar a formular esto que llamamos hoy la descolonización epistemológica. Pero para mí hoy les he querido simplemente indicar en líneas muy generales y como ustedes se imaginan muy rápido, ha sido justo una horita, una visión distinta de la historia. El tomo primero de Política de la Liberación, yo quería hacer una pequeña introducción, unas 60, 70 páginas, para mostrar otra historia de la política. Me salieron 700 páginas, porque la hice de nuevo. Entonces, si quieren tener una historia pormenorizada de lo que he dicho, es un tomo entero de la política. Entonces, yo no voy a empezar la historia de la política ni en Atenas, ni con Hobbes. Me acuerdo de mi amigo Atilio Borrón tiene tres tomos de historia de la política marxista de Buenos Aires, pero lo miré y me digo, ay, Atilio, eurocéntrico, eso es por qué. Y empezás por Atenas. ¿Quién te dijo a ti que la política empezó en Grecia? Si empezó en Egipto 3.000 años antes y era Mesopotamia, mucho antes que los griegos, y todas las instituciones políticas griegas o son fenicias o son egipcias. Y en la palabra demos, egipcia significa pueblo, no es griega, es de otro horizonte. Y el sufragio y la ánfora donde se ponían los votos, y todo, eran todos fenicios. Los griegos no inventaron tantas cosas. Tiro, Sidón, Biblos tenían plutocracias, tenían ricos que organizaban las ciudades, pero en este sistema oligárquico era muy discutido y tenían una asamblea con los griegos, que no era nada democrático, porque los miembros de la asamblea eran los libres que habían sido plitas, y la mayoría eran esclavos y otros no habían sido plitas, por lo tanto sería más o menos el 10% de los habitantes de Atenas que podían participar en la llamada democracia griega, que era una oligarquía militar y que hay que ver cómo funcionaba, claro que con cierta genialidad, pero que habían aprendido de los fenicios, no se lo inventaban los griegos. Entonces, hay que hacer una historia de la política, pero con esta visión. ¿Qué pensaba en la Mesopotamia, en las grandes ciudades? ¿Cómo fue la política egipcia? ¿Cómo fue la política china? Es notable lo que eran los chinos en política. El libro de estrategia que apareció en el siglo VII, en la época de los 14 reinos de la China que durante cuatro siglos lucharon unos contra otros, se llama el Suzi. Y hay que leerlo hoy para entender lo que está pasando con la China. El Suzi dice, si tu enemigo es fuerte, debilita. Y entonces Estados Unidos es fuerte, ¿cómo se lo debilita? Le compran todas las acciones, todos los fondos del tesoro y van minando por abajo de Estados Unidos. No lo enfrentan, lo van debilitando. Si tu enemigo es fuerte, debilítalo. No hay que llegar a la batalla, hay que vencer al enemigo antes de la batalla. Si tienes que llegar a la batalla, ya en cierta manera ha sido vencido. ¿Por qué? Porque por la diplomacia y por las escaramuzas y por todo, hay que llegar que el enemigo al fin ni entra en la batalla, sino que se rinda antes. Hay que ser muy tonto para llegar a la batalla. Entonces, la estrategia que tenía Alejandro, el griego, que se ponía adelante su ejército con su caballo y luchaba contra los persas, los chinos los miraban y decían, mire este Quijote. Ellos dicen, la virtud militar es femenina. Claro, en el machismo no se necesita valentía, se necesita Y por eso que los generales chinos estaban en una montaña o hacían un promontorio, y con banderas indicaban a todas las partes del ejército cómo tenían que moverse. Y entonces los generales no se alejaban a dejar la vida, dirigían racionalmente la batalla por señales. Y entonces decían, pues, ir ahí con un caballo adelante, eso es lo bárbaro, no lo vamos a hacer. Siguen cumpliendo hoy todavía su manera de hacer la política a los chinos. Entonces hay que saber cómo funciona para ver. Eso es política. Y de ahí viene el buen güey, no actuar. Es el CFR del liberalismo. Porque la China del siglo XVIII se hizo muy popular en Europa. Y entonces todos comían con porcelana china, con seda, los reyes. Y la teoría china llegó a Europa. Y Kessler tomó de los chinos el comienzo de la filosofía económica moderna. Y decían ellos, no obrar. ¿En qué sentido? En que el gran político para los chinos es el que arregla las cosas de tal manera que no aparezca su mano y que las cosas sigan como su proceso natural. Si tiene que intervenir, empieza a debilitarse. Claro, es muy maquiavélico la cosa, pero es notable esa política. Entonces hay que estudiar la política china, la política de India, cómo pensaban los árabes, y todavía no en ese caso los egipcios, los fenicios, y después llegamos a Atenas. Pero Atenas no termina el partido, empieza, porque Atenas después sigue Bizancio, y nadie estudia Bizancio en la historia de la política. Y lo que pasa es que Venecia y Génova son las dos ciudades bizantinas en Europa que son los primeros estados modernos. Venecia tenía una asamblea directa, de democracia directa, y todavía podemos ver el palacio de la asamblea en Venecia. Eran los patricios en democracia directa. ¿De dónde habían sacado eso? De Bizancio. Y de ahí lo saca el parlamento inglés. Entonces, una historia de la política que les voy mostrando, muy distinta a lo que nos muestran. Y cuando llego a Hobbes, o a Hume, o a Kant, no es para explicarlo, sino para leer lo que no se dice. Pues si John Locke, inventor del liberalismo, bueno, dejemos, ¿cómo trató el tema de esclavitud? ¡Wow! La justifica la esclavitud. Además tenían sus ahorros metidos en la trade de esclavos. John Locke. ¿Y cómo justifica la conquista de América? También la justifica. Y está en el mismo tratado de gobierno que nadie lee. Entonces yo leo la parte colonial del texto. Por ejemplo, Hegel, la filosofía del derecho, es muy trabajada. Pero ni más descubre que dice Hegel, en Europa hay pobres cada vez más numerosos y ricos cada vez menos numerosos. ¿Qué se hace con los pobres? Se los envía a la colonia. Hegel. Entonces tenía una visión imperial. Y eso no se le descubre en la lectura. Entonces yo repaso la historia de la política en una visión no eurocéntrica, pero a su vez situándome desde los oprimidos y desde la periferia contra los opresores. Entonces es una nueva interpretación. Claro que algunos dicen, ay, ¿dónde la política? Bueno, desconocido. Es una historia destructiva del eurocentrismo como nos muestra la política. ¿No? Y entonces hay que rehacer todas las cosas de nuevo. Y de ahí es que entonces surgió lo que llamamos un grupo de gente, algo que es como una de las patas, si ustedes me permiten, de la mesa de la descolonización epistemológica. ¿Cómo practicamos en filosofía esa descolonización? Y eso fue gracias a un autor peruano, Salazar Godoy, que murió muy joven. Y no sé si su esposa está aquí, no, pero una gran mujer, porque se nos murió muy joven, en el año 75. Mire cuántos años. Mire si Salazar todavía estuviera pensando. Se murió de una partido, o sea, algo genial. Pero en el 73 estuvimos juntos y entendió el tema de la filosofía y liberación y nos dijimos, vamos a empezar a trabajar juntos el tema, y se murió muy rápido. Pero fue eso. Salazar dice, es posible pensar desde la periferia. Y entonces dice, no es posible, o mejor, no hemos tenido filosofía porque no hemos pensado ese tema. Entonces es más bien negativo. Y Leopoldo Sea, México, dice, ¿cómo que no? Si la filosofía es universal y siempre la hemos hecho. Y ahí entramos nosotros en el debate diciendo, lo que hicimos muchas veces eran comentarios, pero hacer realmente una filosofía nueva es justamente partir de la negatividad. O es decir, que el hecho que no somos libres y pensar en el proceso de liberación. Y ahí el libro de Fassborda, Sociología de la Liberación, Marcuse, Dialéctica de la Liberación, dijo, lo que se necesita es una filosofía de los oprimidos para que se liberen. Y entonces le llamamos grupo Filosofía de Liberación. Y claro, el primer problema era la filosofía europea, que se creía universal. Y la pretensión de universalidad era lo primero que había que destruir y empezar a pensar lo nuestro. Y de hecho ya hemos caminado enormemente, creo que hemos producido, no como pregunta, sino hemos estado construyendo una filosofía distinta a la europea, positivamente en cientos de obras, de jóvenes y gente más, y así empieza la descolonización epistemológica de la filosofía, pero es una lucha muy difícil, porque la mentalidad generalizada de la comunidad filosófica sigue comentando la filosofía europea. Y hace 10 días, saliendo yo y un asistente tomando mi lugar, una alumna se animó a preguntar al asistente, no a mí, digo, ¿y por qué la dificultad de aceptar esto? Porque muchos profesores lo critican ahí a Fulano, porque está hablando de que tenemos una filosofía propia, esa es mucha pretensión, ¿no? Y la respuesta es muy fácil. ¿Qué filosofía leemos? Pues de Platón. ¿Y cuál filosofía leemos? La obra de Platón. Puede decir, Platón enseñaba su pensamiento. Y de Aristóteles, el suyo. Y Heidegger, su pensamiento. Entonces me critican y dicen, no, no, él enseña filosofía, sino enseña su filosofía. Vale, eso no hay filosofía. Es justamente la filosofía. Si la filosofía nunca lo que hace es enseñar filosofía, sino pensar la realidad filosóficamente. Y si está comentando, hay un mexicano que le llama eso pensamiento sucursalero. Presenta una sucursal de Coca-Cola, pero ni siquiera la inventa. No, eso fue el presidente de México, Fox. Era un gran empresario. ¿Qué hacía? Distribuía Coca-Cola en todo el país. Fue presidente de la República. Yo digo, por lo menos hubiese sido muy inventivo si te hubiesen inventado que sea un refresco. Otro. Pero lo que hacía es vender Coca-Cola. Y eso es lo que hizo como presidente. Vender Coca-Cola. Puede decir sucursalero. Entonces, eso es colonización mental. Es asunto descolonizarlo y inventar. Entonces, a los jóvenes yo les digo, quizás ustedes digan, los jóvenes, oh, ya todo fue pensado, ¿qué voy a hacer yo? Yo les digo, todo hay que pensarlo de nuevo. Y tienen todo lo que ustedes imaginan por frente, porque hay que inventar todo de nuevo. Y eso va a ser una novedad, ¿no? Cada generación tiene que inventar todo de nuevo. Así que hay que hacerlo, pero ahora nuestra situación es más interesante porque ya es histórico mundial, ya no es Perú solo, no es América Latina, es el mundo que está latiendo en este fin de la etapa de la modernidad, de la cual han entrado a muchos jóvenes. del capitalismo, del colonialismo, del cual el colonialismo epistemológico es muy sutil y es el problema universitario. Puede decir, tenemos que descolonizar a la comunidad científica. Y esto no es nada fácil, porque uno cada semana descubre un rincón de su propia subjetividad eurocéntrica, porque nos lo han metido pero por todos lados. Entonces no es fácil descubrir que uno mismo es eurocéntrico. En el fondo, uno está luchando contra sí mismo, porque no formaron. Terminamos aquí porque este tema de todas maneras es infinito. Así que simplemente he querido dar un ejemplo. Descolonizar es rehacer lo que hicieron los románticos alemanes. Los románticos alemanes reinventaron la historia y pusieron a Alemania en el centro de la historia. Y bueno, tuvieron la creatividad de hacerlo y los demás la pereza, como leí un libro sobre Carlos Mariátegui, que se decía que había un libro perdido sobre la pereza de la razón o algo así, pero parece que no se perdió ese libro, pero somos perezosos. Entonces, preferimos comentar a entrar a pensar. Claro, cuidado, porque entrar a pensar es criticar la situación, ¿no? Y entonces me pongo al riesgo. Pero al riesgo en serio. No solo el perder el cargo, sino hasta la vida. Es parte de la vocación intelectual. Si no soy capaz de poner mi vida en la balanza, entonces tampoco puedo pensar. Y algunos dirán, no, no, está muy peligroso, yo quiero quedar en el molde. Bueno, está bien. Tendrás tu castigo, que serás un aburrido comentador. Pero dedícate a pensar con tu cabeza y no te des cuenta, no proteste, que te persigan. No pueden sino perseguirte. ¿Por qué? Y simplemente, el que inventa algo nuevo no va a recibir aplausos, porque todos están en contra que están en con lo pasado. Te aplaudirán quizás después de muerto, o cuando ya hayas avanzado mucho, porque si te aplauden de inmediato, que sí, que ya entendieron lo que dijiste, entonces no dijiste nada nuevo, es lógico. Entonces, más bien, si nadie me critica, entonces ando mal, porque estoy repitiendo. Si ya me critican, puede ser errado, o puede ser creado mejor, que simplemente me aplaudan, ¿no? Bien. Pero les agradezco la atención que han tenido y que me destruyan por objeciones o por preguntas, y por eso paso a esa segunda parte de no preguntas solo, sino algunas objeciones, argumentos contrarios o explicaciones. Gracias. Permítame agradecer a Enrique Dussel por esta clase magistral, que es una expresión muy clara de la nueva perspectiva que América Latina produce sobre la historia mundial hoy día. Le agradezco de parte de la Cátedra de América Latina a la Universidad del Poder de la Universidad de Carlos Palma, y invito al señor rector. Sí, hay una cierta estación de preguntas. Allí nuestro asistente te va con el micrófono para el que pueda querer hacer uso de la palabra. La intención es que la pregunta sea lo más concreta posible. Acá tenemos algún señor que quiere hacer uso de la palabra, señorita. Acá también. Sí. Sí. Bueno, decir gracias sería poco, pero igual gracias. ¿Por qué empezar en ese punto africano y por qué no empezar con los safaris en la zona del Cuerno de África, donde empieza la primera civilización, ¿no? Al sur del Kalahari, donde se dan las primeras formas de organización social que conocemos, que estaban basadas en la cooperación, no en la competencia, y cuando las condiciones obligan a migrar, de ahí migran, ¿por qué no empezar ahí? Gracias. Sí, yo dije, la revolución neolítica empezó allá, pero hay organizaciones previas, y el origen del ser humano realmente parece, y me parece difícil que sea en otro lado de Homo sapiens, es ahí en torno al lago Victoria, en el este del África, y ahí se encuentran algunas concentraciones de 40 y 50 mil años de antigüedad urbana, aldeas, ¿no? Pero no todavía de esas ciudades que van a permanecer, porque sobre ellas van a seguir construyéndose otras etapas históricas. Entonces, corté un poco la historia diciendo la revolución neolítica como concentración urbana empieza en la Mesopotamia, pero hay organizaciones previas en muchas partes, pero no a de tal nivel. Y sobre todo también después el desarrollo que van a alcanzar. Por ejemplo, el hecho de que en Babilonia tengamos los primeros códigos de derecho, allá por no tan lejano, el código de Hammurabi que tenemos hace 3.700 años, pero es notable la permanencia de esos códigos hasta hoy. Tenemos elementos del derecho actual que viene de allá, aunque es muy bueno en ver que también esos códigos incluían un elemento crítico que va a perder en el derecho romano y el derecho moderno. Hammurabi dice por ahí, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre y el extranjero. Es muy difícil encontrar una constitución que diga que se ha de hacer justicia con el extranjero. Y eso está en el código de Hammurabi. Entonces, ahí ya las civilizaciones estaban suficientemente maduras, pero podríamos ir más atrás en otras regiones. Pero creo que en la Mesopotamia es donde se va a hacer dar la primera gran concentración, en el norte de la actual Siria, junto a la que tiene en mano ahora el Estado Islámico, es donde aparecieron ciudades ya con culto a todo y con grandes construcciones y que ininterrumpidamente van a continuar. Pero estoy de acuerdo que esto se puede complicar muchísimo yendo al paleolítico y el paso al neolítico. Ahora, el neolítico significa urbano, y lo urbano significa producción de alimentos cerca, quiere decir que supone dos revoluciones, la revolución agrícola y la revolución pastoril. Entonces, en vez de cazador, se tiene a la mano el animal que se puede comer, el pastor. Y en vez de plantar, ser un plantador, un recolector de raíces, se toman las mejores y se cultivan como agricultura. Y ahí empezamos una civilización. Pero también ahí empezamos, para tomar otro tema, el problema ecológico. Porque ahí empezamos a destruir los bosques y la existencia humana como tal es entrópica. Y entonces tenemos ahora que corregir aún el origen, las cosas son más complicadas de lo que parece. Y esto también va a ser uno de los límites absolutos de la modernidad. Esta explotación de la naturaleza y consumir energía no renovable. Entonces ahí la época fósil del capitalismo termina, pero empezó allá en el neolítico, ¿no? Pero estoy de acuerdo que se puede abrir el panorama a otras civilizaciones y iremos descubriendo otros lugares. Pero la hipótesis esta de Hegel es la que me interesa. No estaba tan claro que la historia venía del este hacia el oeste. No, más bien es al revés, el neolítico. Y después hay que mostrar esa historia con otro tipo de periodización. La que propongo es como para ser destruida, pero ya explica mucho más de aquello de la antigüedad, de la media y de la moderna, que la Europa queda en el centro. Tengo que destronar a Europa de su centralidad en otra visión de la historia. ¿Quién más se dice? Buenas tardes, agradeciendo esta exposición magistral. Usted ha mencionado como una de las contribuciones al pensamiento decolonial la teoría de la dependencia, pero también en otras oportunidades usted ha mencionado que también se puede rescatar al boom latinoamericano y a la teología de la liberación. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuáles serían estos aportes del boom latinoamericano y la teología de liberación? Y una pregunta más es su opinión sobre el Papa Francisco, que también representa una opinión crítica a las élites de la teología oficial que estaban instituidas anteriormente, ¿no? Sí, todo esto se produce al mismo tiempo y a veces en el mismo lugar, de tal manera que es fruto de este pensamiento crítico que surgió también en el 68 en América Latina, en el nivel mítico, que con lo cual no quiero indicar que sea cuentito para niños, sino en el sentido de Paul Ricoeur, maestro de la Sorbona. Yo llegué a la Sorbona viniendo de Israel en 1961, y ese año Paul Ricoeur enseñó unas clases que después se publicó en un libro que se llama La simbólica del mal. Entonces estudió de una manera muy profunda el mito prometeico y el mito adámico, Adán y Eva. Y entonces muestra, primero, dice, el mito da que pensar, no es cuentito para chicos. Ricoeur llamaba el mito una narrativa racional en base a símbolos. Racional, puede decir, con símbolos se manifiestan conceptos fundamentales de un cierto paradigma racional. Además, alguien puede creerlo, pero si dejo el tema de la creencia y lo analizo como paradigma racional, es lo que él hizo. Entonces, él analiza, por ejemplo, el mito prometeico. Los dioses para los griegos son como seres humanos, envidiosos, tienen también egoísmos, son vengativos, pero dominan el cosmos por la ley natural y a la historia por el destino. Y eso los estoicos después van a trabajar mucho ese tema. Y Giorgio Agamben ahora ha escrito un libro sobre el reino y la gloria, y trabaja en todos estos temas, voy a fondo, sería largo. Va a ser mi próximo semestre. Y en cambio, el mito adámico no es un mito de un dios como Prometeo o un semidios que le roba nada menos a los dioses el fuego, que es la razón y la civilización, y los dioses los castigan para siempre. Y entonces el castigo es que le sacan las entrañas o que vuelve a caer, y así eternamente. Por eso la tragedia griega hace vivir al público en el teatro, eso de fantásticas construcciones de los griegos en todas sus ciudades, hace vivir a la gente el sufrimiento del héroe que ha cumplido con buena voluntad, si cabe la palabra, algo, y sin embargo le cae un castigo inevitable. Eso es el problema de la tragedia. El mito adámico, que es escrito más o menos en el quinto siglo antes de la era común en Mesopotamia, corrige otro mito también del origen del ser humano, Y entonces hay que saber qué mito, el mito adámico, está corrigiendo. Si no, no entiendo qué es lo que dice el mito adámico. Entonces, también es una especie de mito prometeico mesopotámico, donde un semidios cae también en manos del destino necesario. Entonces, el mito adámico, dice Bollinger, y está al origen de mi pensamiento, piensa que tanto la serpiente como Adán son libres. No hay destino. Entonces no hay una relación necesaria, sino es una tentación. Alguien que le dice al otro, haz tal cosa, y se siente concernido y puede no hacer. Y cometiendo una falta ética, puede sin embargo pedir perdón, porque es un acto de libertad y no de destino. Entonces, hay que leer ese libro de Paul Ricoeur porque es muy bueno. Primero, el mito adámico para nada habla del pecado original. Eso es Plotino. Plotino dice el pecado original, o decir, to proton kakon, es tener un cuerpo. El alma tiene un cuerpo, y eso es el mal. Eso es el pensamiento europeo de Alejandría. El mito adámico no tiene nada que ver con un pecado original, tiene que ver con la estructura de la falta moral siempre, hoy también. Y miren, hace poco un buen pensador de Costa Rica, pensador, propone una interpretación del mito adámico realmente novedosa. Y después de 2000 años todavía se puede interpretar al revés. Miren cómo es. Lo normal de ese mito se decía, pues, Dios dijo a Adán, haz lo que quieras, pero no comas del árbol de la vida, te pongo esas líneas a tu libertad. El demonio, entre comillas, es la serpiente que le dice, come. Lo que pasa es que Dios no quiere que le vengas como él y te hagas Dios, come. Y entonces Eva, la mujer, machismo, le hace comer la manzana, la de la Apple. Pero no es una manzana sexual, es una manzana de idolatría, porque quiere ser Dios. Y come y cae en la falta, y entonces le abren los ojos y sale del paraíso y empieza la historia. Hasta Paul Ricoeur llega ahí, pero miren, una interpretación más reciente a partir de Agamben y desde una visión distinta. Miren cómo la plantea. El paraíso es el paraíso de la inocencia. Es el paraíso de un mundo fetichizado. Es un mundo bajo la ley. Hay que cumplir la ley. Por ejemplo, el narcomán, que justifica los esclavos. Y entonces, justamente lo que hace Eva es darle a Adán que coma del árbol de la vida para que no cumpla la ley. Y Adán no cumple la ley. Y cuando no cumple la ley, entonces supera la ley y se despedaza, se cae pulverizado. Un mundo regido por la ley. O es decir, empieza la historia como un cambio social. Puedo decir que Eva en este caso habría sido el origen del proceso de la liberación y no la causa del pecado. Y esta interpretación es perfectamente posible. En fin, el mito da que pensar y se puede interpretar de muchas maneras. Y hoy, que se está trabajando mucho más de mí y a mí, entonces estos temas están muy actuales. Porque Walter Benjamin era un judío, pero un gran cabeza de la escuela de Frankfurt, y era bastante admirado por Horkheimer, aunque se enfrentaba a Adorno, y el mismo Habermas no le entiende demasiado, y cuando habla de Walter Benjamin, más bien que se equivoca. Era un poco la oveja negra del grupo de la escuela de Frankfurt. No, él dice de lo que se trata es de un materialismo mesiánico. El materialismo se acaba en Marx. y el mesiánico del pensamiento judío, y proponía una contradicción que era impensable. Michel Levy, que es un gran pensador francés, amigo trotskista del Corner en Francia, ha trabajado mucho el pensamiento latinoamericano y dice: lo que Walter Benjamin propuso como hipótesis, lo que se llama teología de la liberación en América Latina, lo llevó a cabo. Ya no como hipótesis, sino como explicación de un discurso materialista, mesiánico. Parece contradictorio. Bueno, esa es la originalidad. Y eso está revolucionando todo el mundo místico mundial. Islámico, taoísta, confuciano y cristiano. Porque muestra que en las grandes religiones universales se criticó a los ricos desde los pobres en un momento que Karl Jasper llamó la Edad Eje, allá por el séptimo y octavo siglo, donde las civilizaciones lograron desarrollo y donde empezaron a acuñarse monedas, y con la moneda se pagó salario a los soldados, que crearon un mercado universal que permitió acumulación y que los campesinos tuvieron que endeudarse y hubo acumulación de riqueza, y entonces aparecieron masas de pobres en China, en la India, en el Medio Oriente y hasta en Grecia. Y en la filosofía nace en los presos platicos en Mileto, y en Mileto es el primer lugar donde se empiezan a hacer monedas. Entonces, desde el origen de la moneda surgen masas de pobres, y las llamadas religiones universales es una protesta contra la pobreza de las masas. Y entonces esto explica de nuevo, estuve ahora en Heidelberg, el profesor Ulrich Durkhoff me dio una gran cantidad de material. Dice, estamos trabajando este tema, ¿no? Completamente original. Y entonces no es nada extraño que surja un repensar el pensamiento tradicional desde el punto de vista del propio Marx. Y eso es la teología de la liberación. Claro, teología. Yo hago filosofía de la liberación, pero surgió en el mismo momento. Gustavo Gutiérrez, peruano, daba en la Católica cursos de marxismo. Y después se sacó la teología. Lo persiguieron, lo dejaron arrinconado y más. Y de pronto, el Papa del Sur hace que el gran inquisidor, que es el prefecto de la doctrina de la fe, un señor Müller, un alemán, presente un libro de Gustavo Gutiérrez en pleno Vaticano. El inquisidor presenta un libro de Gustavo, un peruano, ¿no? ¿Les parece que estamos en otra etapa? Sí, estamos en otra etapa. Porque después de 2000 años, es el primer autoridad de una religión con mucha fuerza que viene del sur. Y entonces los europeos están despistados, pero se encuentran que no es una figura simpática y anecdótica. Viene atrás una teoría descolonizada. Y entonces está haciendo un buen papel. Está haciendo un buen papel. Es una nueva signo de esta descolonización. Y más, se está transformando en el líder de las otras grandes religiones universales. El Islam se siente ahora más representado, el judaísmo se abre, aunque ahora les ha reconocido el Estado palestino. Le ponen cara fea, pero ya no se lo pueden criticar. Puedo decir, es una novela. La filosofía de liberación y la tecnología está emparentada, porque nace en el mismo horizonte, como la pedagogía de la liberación, como la teoría de la dependencia, parte de la creación de la descolonización. A nivel, yo llamaría mítico. Puedo decir, no es el nivel espíritu de la ciencia, pero es el nivel del sentido de la vida. Entonces, a un médico puede decir, se murió, y ese certificado, se murió. Muy bien, se murió, esa es la ciencia. Doctor, ¿pero cuál es el sentido de la vida? Mejor, de la cuántica. medicina y usted puede pensar lo que usted quiera, pero entonces él no lo sabe. Y el poeta o el escritor crea un mundo, y ese mundo lo crea el ser humano, y gran parte de nuestro mundo es un mundo del sentido. Entonces no lo podemos descartar, porque también ese mundo del sentido se fetichiza y se coloniza y después nos domina. Entonces hay que descolonizar el mundo del sentido. Y ahí surge ahora un capítulo muy interesante, nuevo, que la Ilustración dejó de lado y que también el marxismo, con toda razón, le dio importancia a la economía, pero perdió un poco otros aspectos porque no podía tratar todo al mismo tiempo, pero por ahí se acumularon algunos problemas. Y entonces el estalinismo, pues ya no es más. Stalin y Marx hay una larga distancia que media en no haber tratado otros aspectos que ahora podemos salvar. Y en eso Evo Morales, o Correa, o sobre todo Hugo Chávez, Lula y toda esta gente, ya se sitúa mejor a nivel mítico. Ya sabe cómo manejarlo. No se opone. Sabe que es parte de una invención del pueblo. Hugo Asma, un marxista muy bueno, brasileño y teólogo, decía: la izquierda abandonó la plusvalía simbólica. Puede decir, el pueblo crea símbolos y religiosos, y la izquierda decía: basta, esto es irracional, y se lo apropiaba la derecha. Entonces dice: no, esos símbolos lo ha creado el pueblo y hay que usarlo para el proceso de liberación. No hay que dárselo a la derecha. Más bien hay que decir: eso no es suyo, es del pueblo. Entonces estamos en una etapa distinta. El tema es largo, lo dejo ahí. Este podcast tiene licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional.